me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenidas. Fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles, pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola. Hola. Oigan, pues estamos todas utilizando aquí, ay, la tecnología, ahí está Ale, ahí está. Hola. Ale, vamos a mostrarles, sí, al buen Chuck, que Chuck está ahí, ahí estás, Chuck. Ok, Ixba pues corrió, pero bueno, la idea era que vieran que estamos todos aquí en Librería La Rueda. En vivo y en directo en un día tan importante. ¿Cómo se llama nuestro programa de hoy? A todos. Festejando a mamá. Bueno, también. Festejando a mamá. Oigan, pero yo quería que hiciéramos este en vivo, porque antes de ser mamás, pues esperamos a ese bebé que de una forma esperada, inesperada, como sea, pero llegó ahí a nuestra panza, uh-huh, a nuestra barriga. Y pues estamos felices. Sí. Entonces, esa primera canción que pusimos es porque precisamente estábamos esperando a alguien. Son 9 meses de muchas ideas, uh-huh, muchos sentimientos encontrados, felicidad, uh-huh, tristeza. Bueno, no tristeza, sino muchos cambios hormonales y físicos. A ver, Ale, ¿cómo? Muchos cambios hormonales y físicos. Físicos. Fíjate que de repente creo que entra ahí un poquito eso de la tristeza. Las chicas que son tremendamente vanidosas, sí, de repente ver que la panza crece y no quiero, mi ¿no? Figura, ¿dónde está? Y en cambio hay mujeres que dicen, qué bonito, o sea, sí, la panza crece, estoy cambiando. Y es algo de lo que habla esta canción de Alejandra Guzmán. Incluso cuando es un chicharito ya lo están presumiendo a todas partes. Sí, mira, ya se ve. ¡Claro! Oye, y fíjate, por ejemplo, yo soy, bueno, cuando fui mamá, a mí me tocaba que la panza se me mostraba hasta los 6 meses. Entonces yo, yeah, por más que sacaba la panza, por más que hacía, no tenía. Y ahorita recordé, me pasó algo muy chistoso. Una vez, una alumna, en ese entonces dábamos clases de natación, y una alumna me dijo, maestra, está embarazada. Y yo, ¿cómo sabes? Le digo, si mi panza se me nota. Me dijo, pero es que tengo días observándola y siempre tiene las manos en el estómago. Y yo, estaba protegiendo a Marianita. Sí, como que por alguna cosa instintiva, se note o no se note la pancita, es lo primero que a dónde van las manos, ¿no? Así como de, no le vaya a pasar nada a mi bebé, sí. Así que bueno, pues Ale, invita a todos para que nos sigan, que dejen ya el en vivo, gracias a Marianita. Y que nos sigan en dónde, en que nos live, escuchen. Nos pueden seguir en live.radiocartón.com o www.radiocartón.com. Cualquiera de las dos formas, las que, bueno, las envía, ajá, sí. Las envía directamente desde ese link para que nos escuchen, porque el programa va a estar muy bonito el día de hoy. Una lloradera. Ese es parte del tema que vamos a tocar en un momento. ¿Por qué todas las canciones de mamás son tan tristes, tan melancólicas? Pero Citlali nos va a dar la respuesta. Sí. Gracias, chicos, por haber estado, por haberse conectado, y gracias por estar radio. Acá. Bye, bye. Bye. Ok, pues seguimos, chicas. Así es. Esa canción de Alejandra Guzmán, yo siempre he dicho, es la canción de mis hijos. Siempre se las he cantado. Sí. Es que es muy bella, de hecho, el otro día que la estaba escuchando, digo, ya es bastante vieja la canción, ¿verdad? Pero no, nada más la canción. Gracias, claro, ¿verdad? No, te creas, bueno, lo que pasa es que ya ves que ahora hacen mucho esto de los álbumes primera fila, ¿no? Sí. Que son conciertos en vivo donde traen viejas canciones, por decirlo así, y las interpretan de una manera, con algunos cambios, algo que las haga más, más modernas, ¿no? Sí. Entonces estaba viendo yo la versión del primera fila, y de por sí la canción ya es suficiente para que te emociones, ¿no? Pero ahí cuando Alejandra está explicándote, cómo, que se le escribió a Frida, que ella sentía, y el volverse a emocionar, porque así hayan pasado los 25, 30 años que tenga Frida, Alejandra se sigue emocionando como lo hacen todas las mamás, ¿no? Sí. Entonces, sí es así como que antes de que empiece a cantar ya estás llorando. Sí, es de la pura emoción. Y bueno, perdón, pero es que antes de cualquier otra cosa, a mí me gustaría, ya sé que aquí hay una madre y una hija, pero de todas maneras, hay mamás que no están aquí en la mesa, por favor, envíenles unos saluditos a sus mamis. Sí. Antes de empezar. Fíjate, tú dijiste hace rato una frase muy importante, todos tenemos o tuvimos una mamá. Sí. No vamos a decir madre porque soy europeo. Sí, sí, sí. Sí. Tal vez no todas seamos mamás, pero todas tuvimos una. Sí. Sí. Entonces, por eso es tan importante este día, ¿no? Creo yo. Así que sí, un abrazote a todas las mamás que nos están prestando sus oídos, a las mamás de los que nos están prestando sus oídos. Y pues, empezamos. Aquí también un saludo a mamá Tere. Ah, claro, por supuesto, que es la mamá del mundo entero. Claro que sí. A mi mamá también, saludos, no sé si me está escuchando, pero igual. Ale, ¿cómo ahí que? Si no le pongo el podcast, le mando saludos. Sí, le ponemos podcast. Sabe que la quiero mucho y todo, y entonces, pues le mando un abrazo, y que no solo sea este día, sino todos los días de mostrarle nuestro cariño, ¿no? Sí. Claro que sí. También un saludito aquí a mamá de Ixba, a la mamá de Chac, a la mamá de todos los que están aquí en la rueda. A la mamá de Citlali. Sí, a mi mamá Lupita también. Un saludo y un abrazo muy especial, y pues gracias, porque aunque dicen que uno escogió a su mamá desde antes de venir al mundo, pues gracias también porque nos dieron la chance de llegar, ¿verdad? Sí. Qué importante eso, ¿eh? Y fíjate que yo ahorita anoté algo. A todos nos cambia la mirada cuando mencionamos o pensamos en nuestras mamás. Sí. Eso me fijé yo ahorita. Todos o sonríes o los ojitos brillan más. Es cierto. Ojito Remy. Creo que no hay algo que pueda suplir, ¿no? El espacio de una mamá. Pero bueno, vamos a ir. Tenemos muchísima música para llorar el día de hoy. Se las vamos a compartir con todo el gusto del mundo. Vamos a ir a nuestra primera pausa, pero pues es inevitable irnos años atrás, unos cuantos, y escuchar a la banda Timbiriche con la canción de Mamá. Vámonos. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322-357549. Jabones Axil. Thank you. Operación Bla Bla, les recordamos que nos pueden seguir a través de redes sociales, nos encuentran en Facebook como Operación Bla Bla, también en Instagram como Operación Bla Bla, y pues bueno, hoy tenemos un programa muy bonito porque es, bueno, estamos recordando a nuestras mamás, a nuestras madres, y pues bueno, a muchas, obviamente, ahorita a todos lados, así las calles llenas de flores y que venden y que regalos y que demás, ¿no? Como y musiquita. Que, sí, también por ahí, entonces. Todavía hay gente linda que lleva serenatas. Sí. Vaya que ayer al maestro le tocó que le sacaron un susto. Ay, yo pensé que le habían llevado serenata. No. No nos alcanza el presupuesto aún. No. Él estaba muy tranquilamente acomodando unas cosas y de repente, ¡pah! Era una banda y dice, te juro que yo la sentí como que la tenía atrás de mí, pero estaban, me parece que a espaldas, entonces sí le sacaron su buen susto, dice, no me quedé con las ganas, fui a darme la vuelta. Dice, y me gustó ver que todos los vecinos estaban muy tranquilos, uh-huh. sentados en la banqueta. Nadie bailaba, dice, era como un concierto, uh-huh. pero todos así sentaditos, escuchando y cantando. Qué bonito, uh-huh. ¿no? Sí. Pues es que imagínate, después de la experiencia que tuvimos el año pasado a raíz de la pandemia, uh-huh. De alguna manera este año es como... perdón, alguien se nos anda muriendo acá. De aquí. Este año fue como... perdón. Es que nos asustamos, sí. Hablando de sustos. Este año fue como la primera vez que, bueno, como volver a festejar en grupo a las mamás, ¿no? Uh-huh. Aunque fuera un grupo muy reducido, sí. fue como volver a empezar con eso y sí es una emoción especial. Sí, claro. El Zoom no es lo mismo que tener a las personas en vivo a la cara, ¿no? Que la puedas abrazar, que le puedas decir... Mira, yo me encontré el siguiente significado. O sea, ser mamá no significa solo cambiar pañales, calentar biberones o pelearte con las comidas o lavar ropa, ¿no? Eso solo es el comienzo, estamos hablando de cuando llegue el bebé, ¿no? El momento en el que una madre se da cuenta de que es capaz de hacer cualquier cosa por un mundo al que le ha dado vida. Ese mundo es su hijo, en el que hay millones de ilusiones. Ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar por tus hijos. Significa dar todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día para sacar a tus hijos adelante y enseñarles a vivir. Significa tener una razón de ser para el resto de tu vida, querer aprovechar y vivir cada momento al máximo. Totalmente. ¿Les parece? Sí, sí. sí. Pero fíjate, aquí hay una cosa, si nos vamos a los tiempos estos de que le llaman el, ¿qué? El cine... ¿De oro? De oro. Uh-huh. Las madres en ese momento, ¿cómo te las mostraban? Como la abnegada, sí. la que calladita se ve más bonita. La que sacrificaba sí, todo, su propia vida, su propia individualidad en favor de los hijos y el marido. Hijos, sí. uh-huh. O sea, dejabas de ser tú uh-huh. para convertirte en las otras personas, ¿no? Una madre dejaba de ser novia y dejaba sí. de ser cualquier otra cosa porque era mujer, únicamente madre. Sí, sí, eso. O eso. Sea, la única parte de mujer que quedaba de ti en ese momento era para parir, para uh-huh. tener chiquillos adentro y parirlos uh-huh. y después cuidarlos. Pero como que toda esta parte que incluye el ser mujer se desaparecía. Uh-huh. Sí. Entonces... siempre ha habido como esta polémica donde te dicen, ay, es que no te victimices por ser mamá. No, no es que te victimices, es que en esto que acabamos de leer hay parte de realidad. Sí existe un momento en tu vida donde dejas de ser tú porque tienes que adecuarte a que tienes una vida pequeña a tu lado que depende de ti. Sí. Entonces, no es tan sencillo el decir, ay, no, pues ahora el bebé se adapta porque se adapta. No, no es tan uh-huh. fácil. No. Tú tienes que, por ejemplo, las que seguimos esto de la uh-huh. cuarentena, A mí jamás se me va a olvidar que cuando tuve mi segundo hijo, Marianita todos los días me preguntaba, mami, ¿ya vas a salir ahora? Y yo, no, todavía me faltan. ¿Cómo cuántos? Pues 39. Ah, bueno. Y así era todos los días. O sea, ya sufre otra persona aparte porque tú estás intentando cuidarte como mujer, sí, ¿no? Entonces, es un poquito complicado, pero pues no sé ustedes cómo lo vivieron con sus mamás o qué escuchan o... Es que en cuanto a lo que dices, Meche, también es como un proceso de adaptación, digo. Nadie tenemos el manual de la maternidad. Habrá personas que te puedan dar consejos, pero como cada caso es muy diferente, entonces el bebé se adapta, pero también tú estás descubriendo muchas cosas al mismo tiempo. Y no importa que seas primeriza. Yo creo que aunque tengas un segundo, tercer bebé, o 15 como las abuelitas. ¡Ay, Dios! Con uno ya no pueden las mamás de hoy. Lo sé, lo sé. Pero ¿sabes qué? Haciendo un paréntesis, yo no sé cómo de verdad lograban tener esas familias tan enormes, con tantos hijos, aprenderte los nombres. Ah, sí. Fíjate, un saludo hasta el cielo, la abuelita Petra, que era la mamá del maestro. A todos nos causaba risa, y Marianita no te va a dejar mentir, le hablara a uno de sus hijos, o le hablaba a uno de sus nietos, y le decía toda la lista de nombres, y luego volteaba y le decía, ¿cómo te llamas? O sea, qué difícil. Ella sola se reía en esta parte donde decía, como no me acuerdo cómo se llaman. Yo le decía, es que son un montón, abuelita. Ella solamente tuvo 6 hijos. O sea, solamente. Bueno, o sea, sí, digamos que no son 12, ¿no? O sea, ¿cómo le hacían para acordarse del nombre de cada uno? Sí, porque a mis abuelas les pasaba lo mismo, exactamente. Sobre todo ya en sus últimos años era típico, que querían acordarse de alguien. Nosotros ya entendíamos de quién estaban hablando, pero ellos recitaban como casi todos los nombres hasta que llegaban con el que era, ¿no? Ajá. Pero en efecto, mis abuelas tenían equipo de fútbol y banca. ¡Ay, Dios! Oye, el maestro alguna vez llegó, cuando la abuelita preguntaba, ¿cómo te llamas? El maestro llegó a responder, a ver, acuérdese. ¡Ay, no, no! O sea, digo, hay que jugar con eso, pero de verdad, si lo ves seriamente, dices, ¿cómo lograban todas esas cosas, no? Sí, desde ahí. No es nada fácil. Bañar, imagínate, a ver, Marianita, tienes que bañar a una. ¿Que tú te tuvieras que bañar a 5? No, ese no podría. Uno siente que no te ajusta el día, ¿no? Sientes que no te ajusta el día, y entonces darle de comer a unos, bañar a otros, pues, cambiar pañales a otros, porque ahora dice uno, los escalonas, ¿no? 3 años para el siguiente y 3 años para el siguiente. Mis tíos se llevan 1 año, 2 años cuando mucho. Hay veces que uno nació en enero y el otro en diciembre, entonces, ¿cómo? Sí, ¿cómo? No. Es terrible. Hay mamás que, o sea, si tú le sacas la cuenta, ¿cuántos años de su vida duraron embarazadas? 20. Sí, o sea, qué terrible. Ahí es lo que estamos hablando, donde tú desapareciste como mujer para convertirte en mamá. ¿Y realmente eso es ser una mamá? Creo que mi abuelita hasta la pancita se le quedó. Ya ni para qué está una de las fajas ni nada. O sea, gracias. Era más tiempo lo que tardabas en tratar de aplastarla que lo que se volvió a inflar, ¿no? Y vaya que se tarda esa pancita en regresar. Entonces ya mejor quedó la pancita de embarazada a sus 80 y tantos y así se le veía, ¿no? Todo fácil. Sí, ya para qué me preocupo. Sí. Ay, caramba. Oigan, pues nos está diciendo el buen Chuck que vamos a ir a un corte más. Y pues vamos a aprovechar para poner otra cancioncita. Este es un poquito más contenta la canción, digamos, ya que luego vamos a llorar un poquito. Yo me traje una versión que toca la Sonora Santanera y Matiz. Me gustó muchísimo, yo no conocía, es un tuale que es lo sabes todo de música. Matiz, que es una pequeña banda, es un trío, ¿no? Sí, un trío. Un grupo. Ah, es un grupo, ok. La voz de la chica me gustó, aunque hay pues varias voces parecidas, pero me gustó cómo se escucha en esta canción, así que vamos a escuchar Pedacito de mi Vida. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien, y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Thank you. Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina. Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Ya regresamos a Operación Bla Bla y tenemos más saludos para todas las mamás que nos escuchan, para Naye y para su mami Tere, las dos son mamás y ellas cada semana nos escuchan, entonces saludos. Saluditos. Felicidades. No sé si tengan algún otro saludo más. Por el momento yo no. Pues bueno, pues igual digo, tenemos un montón de amigas mamás que quisiéramos uh-huh. saludar, pero pues hicimos extensivo el saludo y el abrazo con mucho sí, cariño el día todas. De hoy. Y para sí. todos aquellos que pues tienen a sus mamis ya en otro plano, pues también un abrazo muy fuerte porque en días como hoy se extraña bastante. Sí. Todos los días pues, pero en días como hoy es todavía uh-huh. más. Y pues esas mamis, digo, a las mamás en general nunca se nos olvidan, ¿no? Sea el día que sea. Sí, pero sí. en días como estos, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, sí son ausencias que pesan bastante. Y más, ¿sabes qué? Que la verdad es que esto de la pandemia, ¡ah, caramba! ¿Cómo nos ha dejado? Huérfanos. ¿Cómo se ha llegado? Se ha llevado tantas personas, sí. pero en especial mamás. Sí, ay, es como difícil, ¿no? Decir, hijo, festejo, pero hay tantas personas cercanas que lo están sufriendo, sí. que, bueno, así no tan... El primer año siempre es el más complicado y bajo las sí. presentes circunstancias, pues sí, todavía más, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, nosotros sí, en la familia, salud, Chac, nosotros en la familia sí estamos notando que nos faltan dos tías uh-huh. muy queridas, entonces sí es como difícil, dices, ay, uh-huh. el primer año. Sí. ¿Qué más quisiera uno, no? Que las mamis fueran eternas. Sí. Ya sabemos que no puede ser así, pero ¿cómo quisiéramos uh-huh. que el tiempo se tomara una pausa, sí. ¿no? Que nos durara sí. lo más que se pudiera. Que te diera chance como de regresar tantito, estaría sí. muy padre, pero ay, sí. pues no se puede. No se puede. Oye, a ver si te olvidé, entonces, ¿por qué las canciones de las mamás son tan melancólicas? Ay, no. Ya sé. No, mira, yo creo que son dos cosas. Punto número uno, que las mujeres, salvo algunas excepciones, somos terriblemente lloronas. Entonces, qué bueno que no soy yo. Entonces, aunque las canciones dijeran tal vez otra cosa, a uno le da sentimiento, ¿no? Entonces, vas a llorar, así te estén cantando estrellitas y te hagan cosas felices, de todas maneras, te van a dar ganas de llorar. Y por otro lado, pues es justamente esto que acabábamos de comentar, ¿no? Que hay muchas ausencias que a uno le pesan bastante, pero yo creo que en la vida la ausencia que más te puede doler de todas es precisamente la de la mamá. Y conste, no porque las demás no importen o no las sientas, sino porque el vínculo que se hace entre madres e hijos, la mayor parte de las veces, porque también hay excepciones, sí. Es un vínculo muy, muy diferente. Y como decíamos hace rato, a lo mejor no todas podemos ser mamás o no todas escogemos ser mamás y no vamos a tener ese vínculo con un hijo, pero todo ser humano que está en esta tierra, hasta los in vitro, tienen una mamá, ¿no? Entonces, es una figura que no puedes pasar de largo. No, la verdad que no. Yo les quiero recomendar, hay una canción que precisamente habla de esto cuando las mamás ya no están. es una canción que canta Pablo Milanés, uh-huh. Que creo que fue de las que más me hizo llorar la mañana de hoy. La canción se llama Si ella me faltara alguna vez, y tiene por ahí un pequeño coro que dice: si ella me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, si no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción. Obvio la está escribiendo porque su mami ya no está, ¿no? Uh-huh. Pero es una canción muy profunda, me lo pareció a mí, y yo noté el día de hoy que todos los hombres que cantan, interpretan una canción hacia las mamás, su cara cambia, o sea, lo que decíamos ahorita, sí. nos cambian los ojitos, pero de verdad la cantan con una profundidad, uh-huh. con un amor tan sincero. Todos hablan de que hay... No la olvidas, son los brazos que mejor te cobijan, que puedes buscar amor en otros lados, pero te das cuenta de que siempre el amor más sincero es el de ella. Ajá. Bueno, muchísimas cosas así. Pero yéndonos al otro lado, al lado de la risa, hoy me encontré también un meme que dice: sí, mucho amor y me quieres y no me olvidas. Y el resto del año ni lavas los platos. Sí. O sea, es cierto, ¿no? O sea, queremos mucho a la mamá, pero pasamos por estas diferentes etapas de la vida que yo creo que todos hemos vivido. Sí. Donde te está marcando tu mamá y no le contestas. Uh-huh. Ay, luego, ¿no? O sea, ahorita que me enfade, no tengo tiempo. Situaciones sí, así, ¿no? Sí, recordando, bueno, eso me hiciste que... recordar, valga la redundancia, ya van dos veces que esa palabra, la película de Si tuviera 30, ajá, donde está la escena, ajá, donde sale la chica que quiere ser conocida y que no sé qué, y trabaja en una revista y se da cuenta que por estar ocupada en otras cosas deja al lado a sus papás porque les llama y le contesta. Precisamente escucha la contestadora y dice que están en otra parte, en San Bars, o sabe dónde, que andan, ¿no? De vacaciones. Ajá, y dan a entender que ella nunca se preocupaba por sus papás, o sea, que ella estaba ocupada en otras situaciones, y sí te pone como a pensar y a reflexionar y dices: ¿qué tanto tiempo le das a tu familia? Bueno, en este caso a sus papás, ¿no? Entonces, ajá, y sí, como que sí te llega, ¿no? Bueno, al menos en mi persona sí, porque a veces uno se olvida un poquito de eso, o hay personas que igual están muy ocupadas o que no están en la misma ciudad, pero que no sea nada más el 10 de mayo que le llamen o que le manden un detalle o algo, simplemente que sea otro día. Una llamada, como dice Ale, una simple llamada. Es tan hermoso escuchar la emoción de las mamás en el teléfono. No les interesa tanto el regalo. El hecho de sentir que sus pollitos están cerca del ala o algo así. Ah, bueno, sí, bueno, obviamente sí, que se siente bonito, pero por ejemplo, me acuerdo de la película que mencionó Ale. La chica, cómo añora esos desayunos con hotcakes en las mañanas, cakes, platicando todos juntos, ¿no? Esas cosas, que llega un momento en que extrañas todos esos detallitos que primero te enfadaron. Ajá, ¿no? Sí, y que dices, ay, no. Es que pasas por la etapa donde tu mamá lo es todo, uh-huh, y de repente los amigos lo son todo, y tu mamá pasa a un segundo plano, y la mamá se convierte, si estás en la casa, en la de levanta, cómete eso, uh-huh, ponte el suéter, ¿a dónde demonios vas? ¿Qué horas son estas de llegar? Y después, cuando ya eres más adulto, empiezas como a recordar toda esa parte y dices, ay, bueno, sí, pero no, también tengo mis cosas que ver. Eres más adulto y comienzas a añorar. Si la tienes, pues es tiempo de recuperar. Pero si ya no la tienes, es muy triste, ¿no? Cuando desearías poder decirle, poder hablarle y ya no está. Entonces, es como lo que dicen, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Exactamente. Que uno siempre está pensando que vas a tener tiempo de sobra, ¿no? Ajá. Y no, o sea, porque a veces te vas a cuando eres grande, ¿no? Dices, ay, al cabo, no sé, si vivo 80, ay, me quedan 20 años, ¿no? Pero realmente sabes si tu mami va a vivir 80 o va a vivir muchos. No hay que perder la oportunidad de decir todos los días: te amo, te quiero, llamar, o sea, es emocionante. Y sí nos gustan los regalos a las mamás. ¡No hagan caso! Y no nos referimos a artículos domésticos, ¿eh? ¡No! ¡Jamás en la vida! No, por favor. Oye, Marianita, dice Chuck que si nos damos a otra canción, pero que si le dices cuál va a ser la canción número 4 del día de hoy, por favor. La canción número 4. Sí, esta número banda 4. Que nos gusta. Sí. Sí. Disculpen, es que se me perdió. pero sí. Zoe es de tu generación. Sí. Sí, sí, sí, sí, me la sé de pies a cabeza. De la Lale también, ¿eh? Ah, sí, de hecho, sí. Compartida. Ajá, me gustó. La canción 4 es Arrullo de Estrellas de Zoe. Muy bonita. Vámonos sí. un corte y escuchar a Zoe. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. Motivo de la celebración del Día de las Madres aquí en México, les dejo esta lectura de un poema de Dante Medina. Desde aquí, le enviamos un cariñoso abrazo a todas las mamás, junto con nuestra admiración y respeto, especialmente a aquellas que están escuchando el programa en este momento. A continuación, les dejo este poema. Espero que lo disfruten. De lo rico que huelen las mamás. Dante Medina. Las mamás huelen a sopa, y uno quiere a su mamá porque huele a sopa. Primero, de muy niño, uno quiere a su mamá porque huele a leche y a miel. Luego, las mamás huelen a jabón porque nos bañan. Y despuesito, las mamás huelen a verdura fresca y a fruta de la estación. Las mamás huelen en el recuerdo durante toda la vida de los hijos, porque las mamás huelen en la piel y en la memoria. Huelen a sopa, dije, a leche, a miel y a hierbabuena huelen. Las mamás, muchas mamás, casi todas, huelen a fresas recién cortadas. Y las hay que huelen a guayaba, y a ciruela, y a melocotón, y a frutos que aún no se nos ha ocurrido inventar. Y las hay, hermosísimas, que huelen exclusivamente a mango. Pero eso sí, que nadie diga que las mamás no huelen, porque nomás cerrar los ojos y saber que este mundo huele bien todavía, porque las mamás son las dueñas del aroma. Por donde pasan, Su olor hace crecer las flores, resurgir el oxígeno, salir recién bañado el aire fresco. Todo el tiempo que viven, y luego, cuando ya no, las mamás se la pasan metidas con su olor en el olfato de nuestro pensamiento. Nada, sino la propia muerte, nos quita de la piel el olor de mamá. Y las mamás huelen a miel, y a leche, y a sopa, y al jabón que nos baña, y a la fruta fresca de cuando éramos hijos. El olor a mamá originó la vida en el planeta. ¿Tienes un evento y no sabes qué ponerte? Con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419 Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-424995. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Pues ya estamos de regreso aquí en Operación Bla Bla. Bueno, espero que les haya gustado el pequeño poema de Dante Medina y eso nos pone a pensar. ¿Ustedes ya tienen en su mente a qué huelen sus mamás? Yo sí. ¿A ¿Sí? qué huele tu mamá, Marianita? Mi mamá huele a mango. A mango atahualpa. Oye, pues es que me están que mango indio. No, me gustó. No vayan a pensar que vuelo así como mucho sudor. Bueno, la verdad es que el mango es tan rico que yo creo que cualquiera sería muy bueno. Sí. No, es en serio, los mangos todos huelen deliciosos. Sí, pero sí huelen diferente. Sí, sí, eso también es cierto. Sí. No, y unos más ácidos, otros más dulces, pero sí, la verdad es que sí. ¿Y tú, Meche? Mi mamá huele a suavitel, estábamos diciendo, y mi mamá huele a sopa de fideo. Sí, la verdad es que, bueno, lo hemos platicado y discutido Marianita y yo muchas veces. Ella tiene una forma singular de hacer la sopa de fideo que... Que aunque la hagas igual no te sale. No, la verdad es que no, y ella puede estar ahí contigo diciéndote cómo hacerla. Ajá. Y no queda igual. Entonces es algo, ese aroma... Estás comiendo esa sopa y realmente huele a mi mamá. Uh-huh. Y al suavitel estábamos diciendo porque siempre le ha encantado a ella que la ropa huela mucho a suavitel. Entonces, pero es este suavitel como el tradicional, el que... Ajá. El azulito. Ajá, sí. No el de ahora que hay 20 color, uh-huh. 20 aromas. Aromas sí. Diferentes. No, ese tradicional, puedes estar en la tienda uh-huh. y te llega y es mi mamá. Así, definitivamente, sí. ¿La tuya, Ale? Ay, no, déjenme pensar, porque es como una combinación bien extraña, porque... Ella es bien ecléctica. Sí, entonces, así, puede, no sé, oler a algún platillo, porque le encanta, a ella le gusta cocinar, como puede oler también a suavitel, porque es como le echa el suavitel. Entonces, es una combinación. Sí, entonces, igual y... Pero sí, ella es como muy... Para, bueno, ya tiene sus añitos, pero es como no tanto de, alguna vez se los comenté que, por ejemplo, antes las mamás eran muy estrictas y ahí dicen, ay, no, yo no voy a hacer así con mis hijos, ¿no? Ándale. Es como más permisiva, ¿no? Entonces, sí. Por eso me recuerda como más olores. Ah, sí, te ha dejado más libre, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿y la tuya, Citlali? Sí. Mira, mi mamá también tiene varios aromas, pero creo que los que más ubico en ella es, pues como casi siempre hemos estado trabajando, ¿verdad? La época en la que trabajábamos juntas, pues se vendía un poquito de comida, entonces mi mamá huele a lonchecito. No. Hacíamos lonches, y hay un olor muy peculiar, sí. Hay un olor muy peculiar de cuando preparas lonches, el panecito y todo eso, entonces mi mami huele a lonche bien rico, y cuando no está trabajando, pues huele a florecito. Porque le encantan mucho los aromas florales y siempre en la casa cuando detectas un aroma floral es así como de ay, mi mamá pasó por aquí. Y son los aromas con los que la asocio, ajá. Fíjate que viene a mi mente ahorita, yo tengo un aroma que jamás he vuelto a percibir porque era un helado, cuando yo era pequeña había en helados Bing, había helado de frambuesa. Ay, y ese rico. Helado olía y sabía de lo más delicioso del universo. Y yo ese lo tengo almacenado, estoy segurísima que si yo volviera a percibir ese aroma, lo detectaría inmediato y es mi mamá, porque era el sábado por la tarde ir a la tienda de helados a comprar uno y era ella. O sea, ya ni siquiera era de qué lo quieres. El mío era de frambuesa, el de ella era de nuez. Y esta mezcla de sabores y de olores éramos y somos ella y yo. O sea, ahí no hay pierde. Deberían de hacer ese sabor otra vez. ¡Delicioso! Ya me imagino. Sí, sí, pero ay, qué bonito. Oigan, el público dice que mi mamá huele a granola. Ah. A mango y a granola. Granola horneada. Sí, granola. Ah, sí, sí. Y Vale dice que su mamá huele a panecito. Ah. Oigan, por cierto, hay Valentina le, a sus 3, casi 4 años, le hizo a su mamá una pequeña sorpresilla el día de ayer. Estábamos platicando de esto del Día de las Mamás. No sé hasta dónde ella pueda entender, pero me dijo, ¿le puedo mandar un audio a mi mamá? Le dije, no, mejor grábalo y se lo mandamos mañana. Ah, sí. Entonces, ahí les va ese audio que en el que Valentina le manda decir a su mami lo que siente por ella en el Día de las Mamás. Ay, pequeñas palabras, pero muy concisas. Estoy bien bonita, te amo. ¿Se escucha o no? Lo sí, repito, déjame ponerle todo el volumen. Nos vamos a callar, a guardar silencio, sí, para que lo escuches, Mariana. Ajá, creo que ya estaba, ya lo había escuchado, pero a ver, ahí me dices si se escucha mejor. Estoy bien bonita, te amo. ¿Se alcanza a escuchar por la radio? Sí, bueno, yo sí lo escuché. No sé si los demás, pero yo sí. ¿Se escuchó, Chac, o no? Bueno, esperemos que sí, pero le dice que está bien bonita y que la ama. ¿Algo más importante que eso? Sí. No, la verdad no. Para las mamás decíamos hace rato que no importa el regalo. No, sí importa, ustedes no hagan caso. Pero de verdad para nosotros es muy emocionante en estas épocas, por ejemplo, que pongan una foto tuya en el Facebook, que te hagan una mención, me imagino para los que están cerca, que ya no están viviendo en casa, que están casados X, es emocionante escuchar la voz y te gana el llanto, ¿no? A veces no lo hacemos todo el tiempo cuando corresponde, pero qué bonito que lo hagas, ¿no? Sí. Que le hables y que le digas, viéndola a los ojos y sinceramente, te extraño, te quiero. Que lo que decías tú, Ale, o sea, a veces es una vez al año porque es el día comercial, porque es en el que vas y gastas, no, pero los demás días, ¿qué le puedes decir? Gracias por lavar mi ropa, gracias por cocinar tan rico, gracias por el abrazo, pregúntale, ¿cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? Damos por hecho que las mamás lo son y lo pueden todo. Sí. Y las mamás somos tan fuertes que nos debilita un cómo amaneciste. Sientes que las piernas se hacen flojitas. Sí. Un beso, un audio, ¿no, Marianita? A ver, ¿qué sentiste con ese audio? Ah, mi bebé. Todo el día me ha dejado papelitos por la casa. Mami, ¿y este papelito dice que te amo? Mami, este papelito dice que cocinas rico, ya sí. Pero mira qué bonito, es que hace falta que lo digas y hace falta saberlo. Sí, porque sí, porque sí, muchas veces damos por sentado, ay, es que ya lo sabes. Sí. Así dicen, es que ya lo sabe, ¿para qué se lo digo? Pero a veces es bueno que aunque uno como mujer, bueno, las mamás ya lo sepan, que te lo digan tus hijos. Es que no se compara con nada. De verdad que y no. Y aparte, como hijo, no te quedas con las ganas de haberle dicho, ¿no? ¿Qué tal si mañana ya no está? Y dices, chin, ¿cuántos te amo? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas sonrisas? ¿Cuántos besos pude haberle dado y no le di, ¿no? Hoy estaba escuchando también un audio que se me fue ahorita el nombre del cantante, ahorita si me acuerdo les digo, pero él menciona que alguna vez su mamá le dijo, deja de estarte peleando por querer tener la razón siempre y comienza a vivir. Y es importante, normalmente vivimos no sé cuántos años de nuestra vida peleándonos con nuestra mamá, tratando de demostrarle que la razón la tenemos nosotros, y que ella ya está grande y que no sabe. Ay, sí. Voy a llorar. y no es así, o sea, tienes que aliarte, ¿no? Creo que esto es más sencillo. Sí. Bueno, mira, probablemente sí tengas la razón. Puede ser, bueno, sí, claro, porque no. Es que puede ser, pero de hecho hay una frase muy importante que dice, ¿qué prefieres, tener la razón o tener paz? Claro, y cuando lo piensas dices... Facundo Cabral. ¿Sí? Ya me acordé, perdón. Y tú, bueno, sí, es cierto, él se la pasó mucho tiempo peleado con papá o con mamá por la situación ahí que tenían sus padres. Sí. Pero es verdad, al final te das cuenta y dices, todo el tiempo que me la pasé peleando por esto... Pude haber convivido con ustedes, ¿no? Sí, claro. Pude haber tomado algo bueno de ustedes y ahora todo el tiempo que perdí peleando, ¿cómo lo recuperas? No, ya no se puede recuperar. Y sí, es muy importante Sí, nos encanta tener la razón, yo lo sé. ¡Sí! Claro que sí, o sea, todos tuvimos 18 o tenemos 18 y estamos... O tenemos 50 y de todas maneras. Sí, con la mentalidad de 18. Es que es cierto, o sea, y no sé qué le queremos demostrar al mundo. Ándale. Cuando te peleas, ¿no? O sea, no, es que yo, no, es que tú ya no sabes. No, las sociedades que se mantienen en pie fuerte es porque escuchan y no obedecer, sino tomar los en cuenta consejos de las personas mayores, ¿no? Y en este caso, pues ya los que tenemos 30 y algo, 40 y algo, nuestras mamás quizá andan ya como en el 60 o poquito más en el caso de la mía. Sí. Y pues, ¿para qué te peleas, pues, no? Sí. Son etapas diferentes, hemos vivido cosas diferentes y quizá ellos también pelearon por lo mismo, ¿no? Sí. Pero pues aquí estamos. Hay que abrazarla y hay que creerla y hay que decirle todos los días. Sí. Sí. ¿No? El otro día nos decía un tío que él se acordaba de todas las cosas que, como Meche dice, le podía reclamar a su mamá o que la mamá se portaba medio infantil de repente con algunas cosas. Y dice mi tío, dice, caramba, al final cuando uno crece y cuando no los tienes y que empiezas a ver tu vida en perspectiva, dices, ¿para qué regañarlos? ¿Para qué molestarlos? Al contrario, ¿quieren hacer algo? Bueno, ¿no quieren hacer algo? También está bueno. El caso es pasar con ellos el mayor tiempo que se pueda, porque después cuando ya no están, entonces vienen las culpas, viene el hubiera, viene el arrepentimiento, y así no se puede. Sí, ya no. Pues bueno, ya que Marianita está ahí atenta a nuestras canciones del día, yo quiero que nos mandes, Marianita, nuestra canción número 5, porque fue la que más me hizo llorar el día de hoy. ¿Ya la conocías tú? ¿Te la encontraste hoy? A ver, platícanos. Un descubrimiento de Ale y mío. Sí, de hecho. Al mismo tiempo, de hecho, me di cuenta. A ver, platícanos. Sí, es una canción de Víctor Manuel, que creo que todas las que estamos aquí conocemos a Víctor Manuel. Sí. Y nos gusta su música. Yo me esperaba una salsa, así dije, ¡ay, qué padre! Sí, no, pero pues, no. Sí, no pero salsa. No. No es salsa. Yo que Ale y yo esperábamos lo mismo. Sí, pero no. Pero aún así la letra está canción bonita. Está muy bonita, se llama Amor de Madre y espero que la disfruten mucho. Y vamos a un corto también, dice el Chaca. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero Facebook y Nayeli Makeup Instagram. El amor más puro que puede existir, lógicamente solo una mujer puede darlo, es el amor de madre. Tuve la oportunidad de hacerle esta canción a mi mamá y dedicársela, y yo creo que ustedes podrán dedicársela cada uno a sus madres, y los que no la tienen pues lo van a recordar con mucho amor y con mucho cariño. Esta canción se llama Amor de Madre. Primera voz que susurró mi nombre, fue la primera mano que rozó mi piel, recibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Ya regresamos y antes de que no se nos olvide, darles la recomendación de la semana, que please, please, please, please no le regalen a sus mamás artículos, ni electrodomésticos, ni, no sé, planchas, no sé, ¿qué más? Licuadoras, sí, no, no, licuadoras, sartén, no. Batidoras, no, aspiradoras. No, bueno, nada. Batidoras igual si es una KitchenAid, igual sí, las aceptamos. Bueno, esas sí, sí, están muy bonitas, ya las vi. Hay niveles, diría sí, mi marido, hay niveles. Sí, no, vale. Pero es que, Marianita, sí o no, eso es como una falta de respeto. Sí, es una ofensa eso, ¿no? A ver, ¿cuándo has llegado el día del padre con una llave de mecánico a decirle a tu papá, a ver, papá, cuélgate esto? ¡Feliz no, día! ¡Feliz día! No, nada que ver. Mira, te voy a decir una cosa, igual y los papás lo agradecen. Oye, sí, yo le estaba diciendo eso a Oscar el otro día, le dije, oye, ¿tú qué sentirías si en el día del papá te regalo herramientas? Ah, pues por mí está bien para tener más. Ah, bueno, pero con las mamás no aplica. No, con las mujeres no funciona así. Igual. A mí también me gustaría que me regalaran un taladro, pero no una plancha. Fíjate que a mí también, yo sí, toda mi vida he querido un taladro. Se la vamos a pedir al niño Dios en sí, Navidad. Sí, Navidad. Ay. Pero no, es que, o sea, ¿cómo te van a llegar con un trapeador? No, una escoba, un comal, una vajilla. No, o sea, aunque sea una cartita hecha por ustedes, la verdad es que eso cuenta mucho más, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, una flor dibujada en una hoja y hecha con sopita de pasa. Sí, aunque sea, con brillantina. Algo. Ya en estos tiempos, pues un mensajito al celular, escríbele algo bonito. Pero bueno, dejemos ese tema. Ya tuvimos recomendación. Como decían los memes, sí. ¿Ya le cantaron el ratón vaquero? Ah. ¡Ay! ¿Cómo tu yo hermano? Yo conozco a uno sí. Sí, en algún momento de la vida le tocó ser el ratón vaquero en su escuela. ¡Saludos, ratón vaquero! ¡Ay, caramba! Nos va a bloquear. Sí, ya sé. Por eso no dijimos nombre. ¡Ay, Dios! Oigan, pues nos quedan pocos minutos. La plática ha estado buenísima, pero a ver, ya para cerrar, Ale, ¿qué agregarías ahí de las mamás? Pues más que nada que la cuiden, la conserven, la aprecien, que igual a lo mejor va a haber momentos en los que no estén de acuerdo del todo, pero créanme que cuando ya no la tienen la van a extrañar, así es de que aprecien cada momento, cada instante. Igual sigan la recomendación, no le regale eso, no, regálenle algo que le guste, algo que ella lo pueda usar, por ejemplo, ropa, o si sabes que le gusta un perfume, igual inviértele, regálale algo bonito. Un viaje. También un viaje podría ser. Sí, un viaje. ¿Algo? Entonces, esa es, yo podría decir que ese es mi consejo del día de hoy. Sí, Tlali. Bueno, mira, yo precisamente viendo a mi mami, creo que estoy de acuerdo con eso. La verdad es que no todas, es verdad, pero la mayor parte de las mujeres y de las mamás pues son muy emocionales, ¿no? Entonces, algo que sea para sus sentimientos. Yo conozco un montón de mamás que tienen la carpeta bordada por la maestra que el niño entregó en segundo de primaria, y así tengan 50 años sus hijos. Entonces, a las mamás les gusta guardar mucho esos detalles para el corazón que sus hijos les pueden dar, y lo que son experiencias. Entonces, por eso decía lo del viaje. Mira, aunque no viajes muy lejos, aunque no sea precisamente un viaje lejos, simplemente sales a acompañar a tu mamá a que dé la vuelta a un lugar que ella tenga muchas ganas de ir, y el solo hecho de estar en tu compañía, créeme que esa es gran parte del premio, ajá. Sí. No necesitas de mucho realmente. Sí. Claro que si le inviertes, pues qué chido, ¿no? Pero depende del presupuesto. Las mamás lo apreciamos. Sí, el trabajo en equipo se vale. Eso que ni qué. Fíjate que yo lo que podría decir es, escúchala. En algún momento quizá llegamos a decir, nunca me quiero parecer a mi mamá, porque estabas enojado, porque no te dejó hacer algo X, pero venimos de ahí. Uh-huh. Algo bueno tenemos, algo bueno se va a quedar. Uh-huh. Somos muy buenos para copiar lo malo y luego echárselo en cara. Uh-huh. Es que por tu culpa soy así. No, mejor dile... Gracias a ti, soy trabajador, soy buen cocinero, aprendí a lavar la ropa. Esos pequeños detalles que siempre hacía tu mamá por ti, pues díselos, para ella es importante, la verdad es que sí. Y no olvidar lo que decía Citlali, todos en algún momento tuvimos o tenemos una mamá, entonces hay que disfrutarla. Te toca cerrar programa, Marianita, tienes 3 minutotes. Pues yo lo único que les quiero decir es que siempre le digan a sus mamás pues lo que sienten por ellas, porque como hemos dicho varias veces en el programa, nunca sabes si el día de mañana mamá ya no va a estar. Entonces, pues más vale que la enfades y que todos los días le digas te quiero, te amo, X, lo que les nazca del corazón. Y es que me están enseñando algo y no veo. Regálenle lentes a Marianita. Sí, ya me hacen falta lentes. Ah, ya vamos también a ir, ya vamos regalo. A ir. Cof, cof. Sí. Y sí, sobre todo eso, que nunca se olviden de, como dice mi mamá, pues darles gracias de las cosas buenas que les han dejado. Y también, ¿por qué no de las malas? Porque de las cosas malas también aprende uno y eso te hace crecer y te hace ser una mejor persona. Y pues cuando cuando tengas 70 años y como dice Meche, recuerdes que sí te pareces a tu mamá, en vez de darte coraje, vas a sonreír, vas a... Te va a dar nombre, te vas a carcajear. Toda la vida intentaste no parecerte a ella y al final, ¡pa! Sí, igualita, ¿no? Igualita calcada en carbón. Pues Marianita, nuestra canción número 6 y nos vamos. Sí, nuestra última canción es una canción muy bonita de Sin Bandera, que creo que muchos conocemos, cantamos y no sabemos, y es Que me alcance la vida. Un abrazo a todas las mamás. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Esto fue Operación Bla Bla Bla. Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decir te amo